aquellos que no hemos enamorado de una mujer mayor alguna vez. Gracias por haberme amado tanto. Gracias por tu amor. Bendito corazón, no sigas llorando. No tienes la culpa, solo déjame, vete y déjame. Tú no te mereces a alguien como yo, vete y déjame. Cuando el amor se acaba, solo quedan los recuerdos y esos hermosos momentos vividos contigo.